La rocola de Patricio. Algo de música. Estamos ahora con la columna de música. Esta vez Camila es la que nos va a hablar. ¿De quién, Camilita? Les voy a hablar de Jim Morrison. Ah, bueno, vos te elegiste uno. Yo me elegí una figura así. Estábamos hablando ya de Amy, que tenía problemas con las drogas. Bueno, vamos a hablar de otra figura. Viste que todo bastante... tiene siempre algo que ver con otro. Y sí, nos conectamos. Nos conectamos. Nos a conectamos. Ver, contanos. Bueno, Jim Morrison, en realidad, James Douglas Morrison, nació en Melbourne, Florida, el 8 de diciembre de 1943. Uh-huh. Sus papás, de nombres Clara Clark y Steve Morrison, y hermanos Ain y Andy Morrison. Su padre era militar estadounidense y bueno, desde niño Jim en su familia debió trasladarse por varias ciudades de Estados Unidos por la carrera militar de su padre justamente y vivir en diversas bases militares. Según se cree, una de las cosas que marcó profundamente la forma de ser de Jim fue este tipo de vida sin apego ni a lugares ni a personas, ya que todo el tiempo se estaba trasladando. Además, qué loco que haya sido una figura tan controversial viniendo de un hogar militar. Sí, y de vivir bueno, no en bases militares. Sí. Suele pasar, como quizás en rebeldía. Como, sí, rebeldía ante todo eso. Pero bueno, digamos que Jim tenía un sentido del humor bastante negro, escribía poesía, pintaba y leía todo el tiempo. Desde joven, digamos, estuvo 100% fascinado por la literatura y la poesía. Uh-huh. En cuanto a la relación que llevó con sus padres y sus hermanos, fue siempre la de quien no quiere comprometerse con nada, quizás por todo esto que ya veníamos diciendo. Con respecto a lo que se vivía en su casa, una de las cosas que allí más marcaron también fueron las humillaciones de su mamá a su papá y la falta de autoridad que había. O sea, porque cuando no estaba el padre, mandaba la madre. Pero cuando estaba el padre, si bien mandaba el padre... la madre, por ejemplo, una de las cosas que dice es que Jim dice en uno de sus testimonios fue que, por ejemplo, le ordenaba sacar la basura y el tipo sin chistar iba y lo hacía. Es como que había una falta de autoridad masculina en su casa. Después, por ejemplo, se marchó de su casa a los 19 años, se fue. Era un chico alto, fornido, y que siempre prefería comprarse libros a comprar ropa. Por esto es que andaba siempre medio desdeñado y con ese estilo tan, de tan él, particular, tan dejado, de sí. Él, sí. Estudiaba en la Universidad Estatal de Florida y después cine en la UCLA en Los Ángeles y estudió con la misma generación que Francis Ford Coppola. Años después, el cineasta Coppola utilizaría el tema The End como soundtrack de introducción para su película titulada Apocalypse Now. Uh-huh. Después, bueno, Jim logró graduarse, pero nunca fue a buscar sus papeles porque estaba desilusionado de la carrera y de la comercialización en la industria cinematográfica. Rebelde. Sí, te das cuenta. Después, bueno, decidió enfocarse de lleno a lo que consideraba su propia vocación, que era la poesía. Para esto se trasladó a Venice Beach en Los Ángeles, California, y fue, bueno, viviendo en las terrazas de edificios o en las casas de las chicas que conquistaba con su aspecto raro y mientras les recitaba poesías. Pero mira, si Jim se me aparece acá... Vos también, que más de una vivir también, en tu casa. Sí. Más de una nos desmayamos, pero bueno. Bueno, esta fue una época de bastante descubrimiento para Jim. Por un lado, el acercamiento a las drogas psicodélicas que después le fascinarían, que, bueno, se la pasaba también leyendo autores como Baudelaire y Huxley. Y por otro lado, bueno, el nacimiento de la cultura hippie que rodeaba a Jim, pero que él no la iba a adoptar porque, bueno, estaba, digamos, en contra y no podía conciliar su mente con estos temas hippie fundamentales como el acercamiento al espíritu por la meditación, el vegetarianismo y la astrología. Claro, él le daba más las drogas y claro. Él se iba, pero con otras cosas, nada de comer vegetales y hacernos los likes. Después, bueno, se dice que Jim Morrison tenía un alto coeficiente intelectual, aunque no estaba comprobado en las pruebas de aquellos días, pero es cierto que sí leía textos bastante complejos, como obras de Nietzsche, de Huxley, como ya decíamos, de Courac, de Baudelaire. Los profesores de Jim incluso decían que tenían largas charlas con él acerca de todos estos temas de filosofía y que parecía como si él mismo hubiera escrito los libros, o sea, de todo, de tanto que sabía sobre estos autores. Después, en 1965, después de graduarse en la Universidad de California, tuvo un encuentro casual con Ray Manzarek, que era ex compañero de él en clases de la universidad y también músico. Entonces, como Jim venía con todo este tema de la poesía, digamos, le contó los trabajos con los cuales él creía que se podía llegar a musicalizar. Entonces, bueno, Manzarek le pidió que cantara alguno, y así fue como Jim entonó los primeros versos del poema denominado Moonlight Drive, y al escucharlo, Manzarek aceptó formar junto a él una banda de rock para ganar, como ellos dicen, o después dijeron, $1,000,000. O sea, el primer entonces fue yo así. Yo creo que les fue mejor que eso. Ni hablar. Y después se terminaron conformando The Doors, con Manzarek en los últimos teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería. Uh-huh. El nombre de Doors, por ejemplo, está inspirado en una cita de William Blake que dice: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Y además, en el título de un ensayo de Huxley, inspirado también en esta cita anterior, que decía: las puertas de la percepción que sirven para pasar al otro lado. Uh-huh. Y quedó bueno, las puertas. Buscaron título. Sí. Después de dar muchos conciertos por locales de Los Ángeles, consiguieron un contrato para tocar en Whiskey a Go Go. Bueno, tocaban los temas más populares, entre los que estaban The End, que es esta que habíamos dicho que usó Francis Ford Coppola para su película. Y Morrison añadió, quitaba en ella versos dependiendo de su estado de humor. Uh-huh. Dependiendo de cómo estaba esa noche, improvisaba todo lo que cantaba. Estoy muriendo de calor, ¿qué será? Estoy hablando de Jim. Bueno, después, bueno, dicen que una noche, después de haber consumido grandes cantidades de alcohol, marihuana y LSD, tuvo que ser llevado por sus compañeros, casi arrastrándolo para el bar hasta que lograran hacerlo cantar. Al llegar a ese interpretado, a la interpretación de Dean, y tal como lo hacía todas las noches, improvisó sobre la música de esa canción una versión acerca de la tragedia del personaje Edipo, quien por azar cruel del destino, digamos, terminaba matando a su padre y desposando a su madre. Uh-huh. Todo esto que él improvisó hizo que el dueño del local, terminando la función, los echara del local. Uh-huh. Pero mientras tanto, el público enloquecía por lo que había dicho. O sea que en la puerta del local, Paul Rothschild, productor y por aquel entonces dueño de la empresa discográfica Elektra Records, lo siguió hasta la puerta y les mostró su admiración y les propuso grabar el primer disco. Así fue que en 1967 publicaron su primer álbum, llamado simplemente The Doors, con el sencillo Light My Fire. Uh-huh. Y bueno, la banda lo tocó y lo mantuvo varias semanas en la cabeza de popularidad de la revista Billboard con el famoso Verano del Amor de 1967. Bueno, después cabe resaltar los dramáticos cambios que tuvo Jim Morrison hasta convertirse en la estrella de The Doors. Porque durante su infancia y su adolescencia tuvo muchos problemas de personalidad que hicieron que, bueno, se sintiera bastante inseguro. Su mayor influencia como cantante y en cuanto al medio escénico fue Elvis Presley. Pero sin embargo, él sufría de miedo escénico. Y por ejemplo, sus primeros conciertos, sin ni hablar, más con cómo se lo ve a él en el escenario, que parece que no le importara absolutamente nada. Pero sus primeros conciertos los hizo dando la espalda al público. Mirá, no sabía. Se decía que sufría también un problema que se llama TLP, que es el trastorno del límite de personalidad, lo cual lo lleva a tomar drogas antes de cada concierto. Entonces, bueno, así fue tanto el impacto que tuvieron en él las drogas que hicieron que se volviera un experto en el tema. En especial con el peyote, interesándose en el chamamismo. Mm. Incluso Jim Morrison escribe después un tratado sobre las drogas. Su actitud provocadora en escena perturbaba el orden público y hacía que sus conciertos fueran prohibidos en varias ciudades de los Estados Unidos, llevándolo también a juicios. En 1969 tuvo su primer juicio a raíz de una actuación que, según afirman algunos asistentes, aunque no hubo pruebas, bueno, fue que enseñó su miembro, su pene, y simuló varias cosas que molestaron bastante. Y a raíz de esto es que en 1971, ante el riesgo de que lo condenen a prisión, deja la música y se dedica a la poesía. Bueno, era un transgresor. Ni hablar. Pero bueno, tenemos después varias versiones sobre la muerte de Jim Morrison. Jim Morrison consumía, como decíamos, varios tipos de drogas. Una de las versiones de su muerte fue que se había inyectado heroína y había muerto de sobredosis. Pero dicen que Jim Morrison tenía como cierta fobia a las jeringas, por ende nunca se podría haber inyectado heroína. Después dicen, bueno, que también que murió en la bañera de su casa de París a causa de un paro cardíaco el 3 de julio de 1973. Pero bueno, hay libros que hablan de varias versiones de su muerte, del paro cardíaco, pero con un médico que supuestamente estaba retirado. Cosas así muy extrañas. Y además se dice que se lo pudo ver luego de la fecha de su muerte en algunos lugares. O sea que es un Elvis dando vueltas. Así dicen, no sabemos. O sea que Jim está vivo. Está vivo. Y si está vivo, te digo que más de una se le va a tirar encima. Hay una película que cuenta la vida de Jim Morrison, que creo que se llama The Doors, sí. Y es de Oliver Stone, ¿no? Que la protagoniza, sí. Este muchacho, sí. Que no le va a salir el nombre. Val Kilmer. Es verdad. Y bueno, está muy bien luqueado, parece realmente. Sí. Ahora vos escuchaban un tema que nos trajiste de The Doors, Light My Fire, ¿te parece? Dale. Know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. To wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just have the night on. Noticias del arte. Vamos con noticias del arte. Esta semana tenemos arte plástica. Ricardo Crespo expone en el Recoleta. Se inaugura la muestra La vida como un juego de niños. Es de Ricardo Crespo, con curaduría del arquitecto Federico Platener. Esto va a ser en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, desde el 14 de mayo hasta el 31 de mayo. Después, bueno, tenemos para actividad recreativa, uh-huh, la Feria de Mataderos el domingo 3 de mayo, es decir, mañana. La tradicional Feria de Mataderos rinde homenaje a Damasio Esquivel con la presencia de Chacho Esquivel y su conjunto Alma Guaraní. El público también podrá disfrutar de la actuación de Nacha Roldán. Esto es en Avenida de los Corrales, es 1500, los domingos y feriados de 11 a 20, y es gratis. Otra actividad recreativa para la familia es la Gran Vía de Mayo del 2009. Desde el sábado 25 de abril, o sea, ya hace unos días, hasta el 24 de mayo, se podrá disfrutar de la segunda edición de la Gran Vía de Mayo. Es un programa organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno porteño, con más de 200 actividades culturales como música, teatro, danza, visitas guiadas y espectáculos para niños. Para más información, tienen que buscar www.buenosaires.gov.ar. Después tenemos cine, Abby Mograví en la Lugones, en la sala Leopoldo Lugones, todos los días, 14:30 horas, 8 pesos sale la entrada, los jubilados y los estudiantes pagan 5 pesos. En Avenida Corrientes 1530, Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina presentan el estreno del film Z32 de Abby Mograví. Feria del Libro, tenemos el 14 Encuentro Internacional de la Narración Oral, Cuenteros y Cuentacuentos, el 1, 2 y 3, o sea, para mañana de mayo de este 2009. Para poder participar en las actividades enumeradas, es imprescindible que se inscriba en el 14º Encuentro Internacional de la Narración Oral y tiene un costo de 35 pesos. Esas fueron las noticias del arte. Chicas, se nos termina más o menos el programa. Tenemos un ratito todavía. Tenemos un ratito, vamos a hacer el sorteo para la trivia. Aquellos que llamaron al 4912-66666 y al 4911-0657, vamos a sortear las entradas que dijimos que la obra es Asilo para que vuelvas. Que vos fuiste a ver una obra, nos ibas a contar. Yo les iba a contar, pero primero hacemos el sorteo. Bueno, hacemos el sorteo de la obra Asilo para que vuelvas, que será los domingos 19 horas. En la Valle 3636, en el Teatro Puerta Roja. Uh-huh. Bueno, hacemos el sorteo. A ver. Esta vez se ganó la entrada Jessica. Jessica de Barrio Norte. Mirá, en Barrio Norte. Jessica de Barrio Norte se ganó las entradas. Ahora la vamos a estar llamando a Jessica para decirle bien cómo tiene que hacer. Es muy fácil. Y bueno, ahí para que vaya a ver así una obra buenísima. Una obra, sí, sí, de esas que te dejan así un cosito en el corazón. Yo, ¿no?, te voy a confesar una cosa. Cuando la fuimos a ver, medio que se me piantó un lagrimón. Yo te vi que estabas emocionada, ¿no? Pero me quise hacer la dura. Acá no pasa nada. A ver, contanos de la obra que fuiste a ver. Bueno, ayer fui a ver una obra, el estreno de una obra que se llama La Última Habitación o El Despertar de Clara. Uh-huh. Es una... La verdad que es muy difícil definirla porque es como una especie de comedia, pero si bien el tema es bastante dramático porque es la historia de una chica que está en coma en la cama de un hospital, es decir, el escenario, uno ve la cama del hospital, la chica acostada, la enfermera, el médico, son los personajes, y el marido de la chica que está en coma. Y los cuatro personajes van armando esta historia, en la que hay canciones, hay bailes, hay comicidad, pero bueno, como ya te digo, siempre sobre la base de un tema bastante dramático, como es que esta chica está en coma, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver con ese despertar de Clara. Ella en un momento se despierta, baila, canta, es la verdad que es muy entretenida, y los actores son buenísimos. Los actores recomendable son entonces, de totalmente. Las Damas y los Vagabundos. Luisina Dichena, Gabriel Páez, Maximiliano Trento, Sol Levenfis, Flavia Salto, y la dirección es de Walter Velázquez. Así que yo la recomiendo, está los viernes 23 horas en el Belisario Club de Cultura en Corrientes 1624. Buenísimo, otra actividad ahí en las noticias del arte anexadas. Sí, sí, la entrada creo que sale 25 pesos. Y no son entradas caras. No. Chicas, hablamos de radioteatro. Estuvimos hablando con Nora Maciotti, una experta en el tema, y después con Olga Zubarri, que es una actriz, bueno, legendaria y... del cine nacional y también del radioteatro, nos estuvieron contando. Les contamos curiosidades, qué es el radioteatro, todo este auge. Ya vamos a hacer el nuestro. Obvio. Hablamos de Jim Morrison. Hablamos de Jim Morrison. Les pusimos a Amy Winehouse. Sí. Pero bueno, hay que tener cuidado con esta leyenda. Vieron que dicen que a los 27 años este tipo de artistas casi todos fallecen. Así que, Amy, cuídate. Amy, ¿cuánto que tiene? Que te queremos seguir escuchando. ¿Cuánto tiene? Y está cerca, debe estar a 2 o 3 años de los 27. Y ahora sí. Está en esa playa del Caribe, supuestamente cuidándose. Así que se cuide, que las queremos seguir escuchando unos años más. Igual el otro día salió en todos los medios que se quemó, estaba cocinando. Sí. ¿Vieron las fotos? No. Ay, impresionante, en la pierna. Supuestamente estaba cocinando para unos amigos, se le cayó el agua caliente, no sé qué, hirviendo, en una de las piernas se dejó una marca espantosa. Bueno, Amy se ve que mucho de cocina no entiende. Pero bueno. Bueno, se nos acaba el programa, chicas. Se nos va el programa. Hoy estuvimos a las 7 de la tarde. El sábado que viene también. Ahorita, así que la próxima estamos practicando ya para el radioteatro, ¿eh? Sí, nos vemos entonces el próximo sábado. Mi nombre es Laura Brizola, enfrente Camila Ahumada, a mi lado Laura Resquiña. Un saludo enorme para Guillermo Tomoyose haciendo la producción y para nuestro operador Martín Troncoso, que nos hace la B de Victoria. Nos vemos a todos lados. Bueno, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.